llevarlo junto con la identidad, llevar una tarjeta. Sobre todo en esta época del año, donde uno tiene compromisos a altas horas de la madrugada. Al final Bin Laden lo encontró al rastro móvil. Y no vamos a escojonar. A ver, dispara. Vamos a ver. Estas son las pesquisas de... Un rastro móvil, dígame. Hola, buenas noches. Mira, buenas noches. Yo le llamaba... antes que nada me voy a presentar. Me llamo Federico y yo he perdido un Senser. ¿Un? Un Smart. Sí, un Smart. ¿Y hace mucho que se lo han quitado? Pues el martes a la noche. Bueno, pues si quiere usted, yo le explico entonces cómo trabajamos, lo que hacemos y lo que cobramos para la búsqueda de ellos. Venga, adelante, por favor. Lo publicamos en el periódico El País, lo publicamos también en el teletexto de Telemadrid, ahí se pone matrícula, modelo y color. Pero ¿cómo pueden publicarlo ustedes en El País, por favor? ¿Por? Porque es un periódico que ha perdido, es un panfleto que ha perdido toda la credibilidad. Mire usted, será un panfleto, a mí eso me importa tres pitos que sea un panfleto. A mí no me gusta el periódico, la verdad sea dicha. Pero claro, también es el que más se vende. Ya, porque claro, usted ya conoce cómo es el Imperio Prisa. Claro, yo conozco todo, a mí eso no me... Mire usted, pero a mí eso no me importa tres pepinos, ¿entiende? Cosa que a mí me importa tres pitos porque no me gusta. Eso ya para empezar. Ya. Usted se la pasa por... Sí, yo me lo sudo. Muy bien, correcto. Pues nada, si quiere usted, yo le tomo los datos y la gestión las iniciamos desde ahora mismo. Muy bien, es un Smart. Un Smart. Un Smart. Un Smart. ¿Qué modelo es? Es multicolor. Multicolor. Multicolor. El color es multicolor, ¿no? Sí. ¿Qué característica tiene? Pues mire, es un coche multicolor. Sí. Que tiene, es violeta por delante. Sí. Violeta por delante. Delante, sí. Azul por detrás. Azul trasero. En los laterales. Laterales. En los laterales tiene unos destellos de colorines. Destellos de colorines. Colorines. ¿Tenía la documentación dentro? Sí. ¿Con documentación completa? Claro, porque yo le cuento, yo fui a una fiesta el martes y como es un coche tan pequeño, al final no sé si lo he perdido o me lo han robado. Entonces... Se lo han robado, bueno, con toda seguridad. La desaparición fue el martes, me dice, ¿no? Exacto. Yo si quiere, es que es un coche bastante particular porque está hecho a medida prácticamente. Sí. Mire, es un coche adaptado. Sí. Tiene un volante automático. Sí. Con freno incorporado. Volante automático con freno adaptado. El cambio es el cambio Triptonic. Cambio Triptonic. Triptonic. Sí. Y debido a su reducido tamaño, en vez de radio cassette lleva Walkman. Con Walkman. Los pedales están elevados. Pedales. Cuatro pedales elevados. Elevados. Y tiene GPS. GPS, sí. Con ACDC incorporado. ACDC, sí. ¿De qué calle se lo quitaron? La verdad es que yo la última vez que lo vi fue ahí, luego fui y ya no estaba. Pues se lo han llevado, hombre, eso se lo han quitado ahí. Porque estaba... Es que no me acuerdo porque es que... Mire, señor, yo me voy a sincerar, estaba completamente borracho. Ya, sí, no. Pero que yo no me voy a asustar por lo que usted me diga, pero que ni que fuera el primero que yo tengo así, pero venga, sí. Hombre, no... Dígame lo que es y nada más, no se preocupe, que bueno, yo no voy a decir ni muchísimo menos, vamos. Antes de seguir, caballero, es que es para tenerlo todo en orden. ¿Usted me podría repetir lo que le he dicho? Dígame. Violeta en la parte delante, azul en la parte trasera, ajá, laterales con destellos de colorines, volante automático adaptado, con freno adaptado, cambio Triptón, con Walkman y GPS. Y ACDC. Y ACDC. ACDC, sí, efectivamente, y ACDC, sí. El propietario es usted, ¿no? Sí, el propietario soy yo. ¿Me dice usted su nombre? Federico... Federico, ¿sí? Jiménez. Los Santos. Anda, ¿es usted el periodista? Pues sí, pero le ruego, por favor... Claro. Te escribí ahora en El Mundo, antes escribía en ABC, bueno, pues no llevo yo leído de usted. O sea, es usted don Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Sí, pero, y lo escucho, pues, alguna de las noches, en el programa este que tienen ustedes a partir de las 9 de la noche. Al Trantran. Sí. Pues mire, si no le importa, es que me están llamando ahora mismo de control central, tengo que hacer una pequeña grabación y a continuación le llamo y seguimos dando, ¿eh? Pues bueno, pues vale. Muchas gracias. Nada, usted. Hasta ahora mismo. Adiós, don Federico, adiós. Me cago la... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Sin comentarios, qué sentido el humor. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Señoras y señores, sí, aquí termina. Termina el radiador. The Phone House te ha ofrecido El Radiador. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te pone cada noche en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. Cada noche en el Tirachinas, El Radiador con The Phone House. ¡Conéctate! Restaurante La Marea, salones renovados y acondicionados para la celebración de actos sociales, familiares, reuniones de empresa. Deguste nuestra amplia carta de pescados, carnes, caza, postres caseros y una amplia selección de vinos para los paladares más exigentes. Restaurante La Marea, carretera de Villaviciosa número 15, La Guía, Gijón. Teléfono de reservas 985-331166. En estas Navidades, Caimán les desea felices fiestas y próspero año 2002. Y le recuerda que si decide casarse y dispone de una finca para celebrar su boda, consúltenos. Somos especialistas en el alquiler y montaje de carpas. Ofrezca a sus invitados un ambiente único. Caimán. Carpas para un momento inolvidable. Caimán. 985-678-656. Gijón, 103.6. Cadena 100. Llevan 100 años mirándote, mirándote. Disfruta de la belleza de la arquitectura modernista en Gijón con tu periódico El Comercio. Todos los días, de lunes a viernes, consigue totalmente gratis una preciosa lámina con la historia de los 20 edificios más representativos de este original estilo. Coleccionalos, coleccionalos. Un recuerdo de Perico Delgado. De pequeño, mis padres se empeñaron en llevarme a que le diese la carta a los Reyes Magos. Bueno, pues estuvimos como hora y media haciendo cola en la calle con un frío que hacía en Segovia que os podéis imaginar. Vamos, que pillé tal catarro que me pasé todas las vacaciones en cama. Porque hay otras formas de hacer feliz a un niño, esta Navidad envía tarjetas UNICEF. Con cada tarjeta que compres, un niño aprenderá a leer y a escribir. Tarjetas UNICEF, de venta en correos, bancos, cajas, estancos y oficinas UNICEF. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. 1:10, tiempo para la tertulia, tiempo para la charla con un Miguel Ángel Muñoz que viene desde ese Hotel Ritz, que está muy cerquita de los estudios centrales de la COPE. ¿Qué ha pasado en la federación? Qué frío he pasado, por cierto. Los 5 minutos que he tenido de trayecto del Hotel Ritz hasta aquí, hace un frío que esta noche no se recomienda, que nadie salga por ahí, sobre todo... Tomás, como tú sabes. Pues compañero, tengo la verdad, 7 grados, está muy bien hoy. Han ido todos muy guapos, muy bien vestidos. Por cierto, que llama también... Todos los jefes de Tomás, supongo. No. ¿Ah, no? No, los míos trabajan hasta altas horas. De Tomás no van a gaños. Sí estaban los héroes y los ídolos de Tomás, además acompañado muy bien de sus mujeres, como en el caso de Raúl González, ¿no?, y de Fernando Hierro, que han sido los dos futbolistas que se han dado cita en representación del fútbol español. Bueno, pero te cuento, el formato de la clasificación para la Eurocopa de Portugal que se ha establecido y ya se ha hecho público en el día de hoy. Se clasifican 16 equipos y se establecen 10 grupos. Los 10 primeros de cada grupo, por supuesto, se clasifican matemáticamente, y los 5 segundos de una eliminatoria a doble partido más Portugal, como he dicho anteriormente. Perfecto. Y pues, árbitros también, y bueno, dos de árbitros. Una, que se han nombrado internacionales a Medina Cantalejo y a Pérez Burrul, y se han nombrado 5 árbitros top class. Los mejores, es decir, Dauden Ibáñez, Fran de Marín, Iturralde González, López Nieto y Mejuto González. Casi ya estaban blancos muchos de ellos. Quique Guas y Cristina Cuberos, y los fuera. Silvia Verde, buenas noches. Buenas noches. Walter García, buenas noches. Buenas noches. Empezamos por Sevilla. Tenemos a Danilson, las páginas del 10 minutos, son la semana y todas estas cosas. Se está poniendo morado. Sí, la verdad es que estábamos sufriendo un poquito de acoso de prensa rosa. Y nos incluimos todos porque hay mayoría de periodistas del corazón que periodistas deportivos en la ciudad deportiva. Pero bueno, mira, a todo hay que acostumbrarse. Así que como Denilson ahora tiene nueva novia, pues nada, no lo asumimos. Que tiene relación con Vicky Martín Berrocal, la que fuera novia mujer. Oye, mujer. ¿Qué decir? Decía Capi el otro día en sala de prensa, pues se lo decíamos nosotros. Dice, ¿pero quién? ¿La ex del torero? Y pues sí, la ex pero del sí torero. ¿Pero si ya se han separado por él? No, hombre, no, yo no sé por qué se han separado, no, ni si lo sé. No, se hace dos meses. Seguramente ¿Y se sabe tampoco ahora? No, mire, yo creo, ya haciendo cuentas, el día del partido con el Tenerife, Denilson fue invitado a un programa de Canal Sur. Y allí también estaba invitada esta chica. Y yo creo que se conocieron allí, porque te aseguro que vi unos minutos de programa. Esa noche nosotros entrevistamos a Juan de Ramos, no sé si lo recordáis. No hace mucho, ¿no? Y no, 3 semanas me parece, no más. Y viendo la televisión, viendo el programa, algún lance que otro no se veía venir. Chica, conoce a chico, calentón que te crió y pa'lante. Silvia, de Lisbon, si lo conoces, que seguro lo conoces bien, sí. Es un encanto de persona, es muy divertido, muy cariñoso. ¿Está bien, Cristina? Sí, pero no, ya... No, pero por otro lado ya... Yo lo tengo como amigo. Sí, pero no, ya iba... Yo también como amigo, pero lo he tratado mucho y... Sí, como amigo todas, pero mira, No, Tomás, por favor, ¿eh? No tiene nada que ver. No vas a hablar más con esto, pero yo te digo que es una persona súper, súper cariñosa. Y no me extraña que... Sí, pero por hablar un poquito de fútbol, ahora empieza a justificar... A ver, papista, a ver. No, lo que costó papi, en su día, papi, aunque fuera del campo, en la Plaza de Toros, pero en su día Denilson costó mucho más que Figo o que Zidane. 5.000 millones sí, de ese momento era mucho más dinero que lo que después pagó el Madrid, y ahora empieza a hablarse de él en la medida en la que merecía aquel dinero, porque en el campo, tururú. Pero este año, cuidado, este año estaba jugando muy bien al fútbol. Está haciendo muy buenos partidos. Está luciéndose bastante y no es que no se le vayan a dar oportunidades, pero tiene 25 años. Creo que tiene. Era un jugador para el Barcelona o para el Madrid. Sí, hombre, bueno. Denilson hubiera jugado en un club grande, ahora hablaríamos de Denilson. Me pasa un teletipo de una agencia de prensa brasileña que dice que es el único hombre capaz de hacer la bicicleta de pie y bailar la lambada tumbado. Maquelele se lo ha hecho ya. Hermas, yo creo que podía haber jugado Cristina en los dos a la vez. Cristina, mira, no tienes ni idea, cuenta Walter, tú la historia. Cristina, cuenta tú la historia de Gaspar. ¡Un poquito de orden! Denilson estando en Japón, antes de que esté por el Betis, estando en un partido amistoso en Japón, ¿vale? Con su selección, Gaspar, que entonces era vicepresidente del Barça, le llamó para fichar por el Barcelona. En esos momentos, el Barcelona tenía problemas. O sea, pagaban, no sé cómo pagaba sus fichas. Sí, hace mucho tiempo que tiene problemas. No le hizo gracia ese tema y por eso fue al Betis, por un tema de dinero. No, pero era un fichaje el único que le hubiese faltado a Gaspar hubiese sido Denilson ya, para haberlo bordado. Mejor hubiera sido diferente. No da para más, Denilson tiene novia, punto, ya está. Acabó. Además, ya está libre, además. Oye, por cierto, hablando de Denilson, jugador sudamericano, más abajo, más en el Cono Sur, en Argentina, las están pasando canutas allá y los jugadores acá, todos están haciendo manifestaciones, todos están muy preocupados, Hombre, es que la situación es para eso y más. Es gravísimo lo que está ocurriendo en Argentina, porque además estamos hablando de un país que es, digamos, la meca de Sudamérica, es decir, un país que siempre ha estado muy desarrollado, lo más parecido a Occidente, buen nivel económico, magníficas instalaciones, magníficas infraestructuras. Es que no puedo coger, no puedo coger ni 1.000 pesetas. Bueno, pues supongo que algo sí. El que tiene siempre. No, es que no hay. Pero el que tiene siempre pasa algo mejor este tipo de situaciones que el que no pero, tiene. Pero, Walter, de todas maneras, tú planteabas que te traigas a la familia directa. Tú planteale a esa familia que está allí que abandone a la que ellos sí consideran más directa. O sea, tú no te puedes traer a tu padre y a tu madre porque tu padre y tu madre cuidan de tu abuelo y tu abuela y el resto está dentro de un grupo. Y Silvia, en la película El Imperio del Sol pasa así: llegan los adinerados que hay allí cuando estaba la colonia, que crean que tal, y llegan ahí los japoneses, les invaden y pierden al hijo y les come la casa y no pueden hacer nada. Y el dinero ahí no le vale para nada. Este tipo de situaciones, lo primero que hay que hacer es optimizarlas. Todos queremos creer que esta situación en Argentina mejorará poco a poco. Sí, todos queremos años. Creerlo. Así llevan y dentro años. De esa situación que se vive temporalmente, crítica, repito, que lo que realmente me preocupa es esa gente que he visto en la calle teniendo que asaltar supermercados con cara de estar pasándolas, perdonarme, putas. De esa gente es de la que ahora mismo más me preocupo. Los ricos, también. No del que tiene un dejamos buen el nivel tema de vida. Decir que hay confusión. Fijaros el caso hasta Marioni, por ejemplo, que hoy con los nervios y el estado de nervios decía que lo único que va a arreglar esto es un golpe militar. Y que entre los militares, ¿no? Hablando de Argentina, regalo para Cristina Cubero y para Quique Guas y para que lo investiguen inmediatamente, porque la fuente en este caso que yo tengo está muy, pero que muy bien informadas. Alguien me cuenta Y Cristina seguramente lo vivió cuando fue a Buenos Aires, que en el paquete de los famosos 22, creo que eran millones de dólares, lo de Saviola. Sí. Bueno, en ese paquete iba incluido el 50% de D'Alessandro. Originalmente, el River, la oferta que hace es 22 con el 50% de D'Alessandro. Y que hay alguien llamado, bueno, alguien, el presidente del Barcelona, que cuando ve el papel dice, ¡ay, que nos está metiendo un gol, tita, quita esto, que no sé quién es este! ¡Qué fuerte! Pues, mira, no me extrañaría, tal como está ahora el Barcelona, no me extrañaría. Yo, hay mucha gente que habla de D'Alessandro como el nuevo Maradona. Yo, como sigo enamorada de Riquelme, no haría cambios. A veces de Riquelme y de Aymar, cuidado con eso, y con incluso Saviola. Yo de Riquelme de verdad confío, y si han de traer un argentino, que no traigan a Riquelme. Pero Riquelme no es ni siquiera indiscutible la selección argentina, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? A ver, Argentina, mucho Argentina. Hombre, ah, claro, la Brujita Verón ahí, ¿eh? Claro, pues eso demuestra que es muy bueno, pero tampoco es Dios. ¿Quique, sabías tú algo de eso, Quique? No, para nada. Sí, vamos a ver, en este caso, fíjate si es curioso todos los escándalos que han pasado o que están pasando en el Barcelona, y el único caso donde no ha intervenido el Barcelona o nadie de los que que domina la situación de fichajes del Barcelona ha sido con Saviola. Sí, pero recuerda que hubo un par de viajes, creo recordar, parte de Anton Parera. Y en aquellos viajes parece ser que en uno de ellos se trae una propuesta formal de River. Y la propuesta formal era de 22 millones de dólares con el 50% de D'Alessandro. Y al llegar a Barcelona alguien dice, ¡ay, que no te metes un gol! Quita esto, déjate de leche de D'Alessandro, que somos quienes. Bueno, yo lo único que te puedo decir es lo que sé de este fichaje, y lo sé de las personas que lo hicieron, no de Parera, que no lo hizo finalmente en el fichaje, es que costó 22 millones de dólares, pero para nada se ha mencionado el tema a D'Alessandro, ¿eh? Yo creo que ahí está la gran diferencia de políticas de uno y de otro. Cambiemos de tercio, el Mallorca me preocupa. Oye, ¿por qué ha bajado tanto este equipo en apenas 4 meses? José del Mono. No, porque yo creo que no era una plantilla equilibrada como para aguantar las diferentes competiciones, ¿eh? Pero es que se ha caído todas. Al margen se le ha caído la Champions, se le ha caído compacto la UEFA, se le ha caído la Copa. A mí me gustaría que un día el señor Alemany nos explicara exactamente quién le recomendó el fichaje de Kraus. ¿Y sí, por qué? Eso lo ha roto, eso es cierto. Porque, bueno, yo creo que ha sido, o que no ha estado el hombre muy afortunado y ha roto totalmente al Mallorca. Guas, isla, si no hay un entrenador con personalidad, es claro, muy difícil jugar solo al fútbol. Claro, ahí iba yo, a lo que acaba de apuntar. Ahí las noches de blancos atengo al... Claro, a lo que acaba de apuntar Alfonso, es decir, es muy difícil manejar un vestuario y una situación después de que hayan pasado dos personalidades tan fuertes como las de Héctor Cooper y Luis Aragonés por ese equipo. Coincidió más de una noche en lugares fuera del vestuario y le dijo, usted... Esta noche quizás tenga la más guapa, yo tendré la más cara. Nos veremos mañana en el entrenamiento. Titos, a lo mejor y por ahí esas cosas. Y los partidos se ganan por... Sí, Cristina, y tú lo sabes. Un entrenador tiene que manejar todos los días. Por cierto, Cristina, ayer al llegar a casa, en el informativo ya ultimísimo ahora, vi el gol, los dos de Ronaldo, el primero es gol, bueno, de meterlo, y el segundo es clavado a los suyos de toda la vida, sí. Clavado a la final de la UEFA, además pusieron las dos imágenes en la televisión. Lo que le dijo a Cristina, se lo dijo Ronaldo. Funcionó todo, funcionó cintura, cadera, rodilla, tobillo, bueno, qué espectáculo de gol. Y ahora que lo dice Mallorca, Cooper, fijaros si todavía, bueno, sigue enamorado de la isla, que estaba planeando, no sé si al final lo hará, hacer un mini stage ahora a principios de año en Mallorca con el Inter. Él tiene casa allí, ¿eh? En Alcudia, por ahí. Y bueno, de hecho, las dos veces que se ha escapado de fin de semana porque paraba la Liga Italiana, se ha escapado a Mallorca precisamente. Oye, pero no te escurras con lo de Ronaldo, que avisa que me tiene muy interesado a Ronaldo, Cristina. No creo que se escape. A ver, Ronaldo es un mega crack. Tú y yo hablamos un día de Ronaldo. ¿Qué pasa con él? Si se recupera, a ver, pon precio. A ver, se va a recuperar, obviamente. No sé si se recupera porque es que ya está recuperado. Y además anímicamente está... Sí, pero tú me entiendes, que no va a volver a recaer él con lesiones temporales. No, seguro que no. Él quiere devolverle al Inter todo lo que le ha dado porque él ha estado 2 años sin jugar a fútbol y el Inter le ha mantenido el sueldo. Sabéis que a los 6 meses puede prescindir del jugador. Redondo renunció a cobrar esta última temporada, vale, por no haber jugado. Pues Moratti con él no solo le ha mantenido el sueldo, sino que se lo subió. Bueno, se ha portado de forma maravillosa. Y Ronaldo quiere ganar algo con el Inter y quiere ganarlo este año y el año que viene. Es con Ronaldo porque sabe que es un mega crack, solo que con mala suerte. Venga, una pausita, seguimos hablando de eso. Venga, dispara. El Tirachinas con José Antonio Avellán. Mafre Finisterre, la mejor jugada. Es único. Y de marca, ¿ves? Muy cómodo, para que vayas más rápido. Y además combina con todo, para que lo lleves siempre que quieras. Para aprender alemán donde quieras y cuando quieras, tienes el método natural de Home Deutsch para aprender fácil y rápidamente con tu profesor. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. Volar por 12.978 pesetas en Península y Baleares, 24.625 pesetas a Europa y Canarias y por 89.682 pesetas a América solo es posible si compras ahora tus billetes en Viajes Marsans. Spanair y Viajes Marsans. Juntos te damos más. Viajes Marsans. 350 oficinas a tu servicio. 902 30 60 90. La emoción es más fuerte cuando es por una causa justa. Descubre con Peugeot que la emoción puede llegar muy lejos y que el fútbol no es solo un deporte. Puede significar ayuda para los que la necesitan. Este año cada gol va a contar mucho, porque al final de la liga Peugeot aportará 1.000 euros por cada gol marcado por el Pichichi de la temporada, más un Peugeot 307 a la institución benéfica que éste elija. Este año, más que nunca, disfruta con Peugeot. Por ver a Dios nacer, la Virgen, saludando, vuelve con la bandera y el borriquito. Estas Navidades sorprende a tus amigos con los nuevos mensajes sorpresa de Vodafone. Llama al 170, elige una música, graba tu mensaje y sorpréndeles. Y además, si tu teléfono móvil es WAP o GPRS, podrás enviar una postal animada. Vodafone, ¿cómo estás? ¡Estamos improvisando! Llévate el único calendario en el que todo el año es fiesta. El calendario oficial del centenario del Real Madrid. Consíguelo desde el domingo 23, solo con AS. La seguridad social avanza para ti. Consultas, vida laboral, bases de cotización, pensiones, certificados, normativa, por la vía rápida, en internet, www.sexsocial.es. La seguridad social en directo, en tu pantalla, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Bueno, queda un minutito y medio solamente para la una y media. Estábamos hablando de Ronaldo y Cristina, que es poco objetiva, a la explicación que le ha dado Tomás, ratifico, y yo soy más objetivo a Ronaldo, para empezar, no le conozco de nada, que le veo completamente recuperado. Que el gol de ayer el espectáculo de ayer ya no es el tío que está... Vamos, yo creo que es titular indiscutible ya y de esto lo va a meter. Ya ha metido 3 goles en una semana, ¿eh? Y el hombre que necesita Brasil. Como es que era el mejor del mundo. Entonces, es una cuestión física nada más. Es año mundialista y Brasil no tiene 9. Y eso ya no es solo importante para el Inter. Es más importante todavía para un país que afronta un mundial. ¿Él está ilusionado con el mundial, Cristina? Muchísimo. Piensa que después de todo lo que pasó en la final del Mundial de Francia, que eso, bueno, no lo ha olvidado nunca y no lo podrá olvidar en su vida. Él quiere otro mundial. Además, en japonés, bueno, él es queridísimo. Además, ya no es solo que sea grande jugador, es que yo no he conocido un jugador de fútbol de esta época actual con tantísimo carisma. Dejo el fútbol, es que me borro de todo. Cristina, cógete el puente aéreo mañana y tenta el gañote de Madrid, anda. Oye, desde la ignorancia más absoluta, Cristina, ¿de verdad que no hay ninguna duda con respecto a la posible recaída de este muchacho? Ninguna duda, mira, yo estuve en la segunda operación de rodilla. La primera, la verdad, es que no la hicieron bien. Estuve en la segunda y lo que le hicieron a Ronaldo en la rodilla es imposible que se rompa. Lo que había la duda de si tendría la misma movilidad que antes de la operación, ¿no? Pero no hay posibilidad de que se rompa, ¿sabes? Y él ha demostrado, porque ha trabajado, yo lo he visto llorar, pero llorar, ¿eh? Llorar con unos lagrimones enormes de dolor, trabajando con las máquinas, trabajando día a día, sí, día no. Además, con su hijo lejos, con su mujer lejos, solo para... porque quería volver, es que él quería volver a jugar. Tiene 25 años ahora, ¿no? Tiene 25 años, cumplió el 22 de septiembre. Bueno, si recupera bien, puede ser otra vez el número uno. Cutelén, 20 segundos. Venga, los periódicos, que nos vamos a dormir. Diario. No. Brindaron por todos los títulos. El Madrid celebra su Navidad más feliz. Flores, este derbi es un Cataluña resto del mundo. En el Español hay 15 catalanes y en el Barça solo 7. Eso es verdad. sobre una camiseta albiceleste, lloramos por ti, Argentina. Diferentes declaraciones de diferentes jugadores argentinos de la Liga Española. Diario Sport, un 2 fijo. ¿Quién ganará? 63% Barça, 29% Español, empate, un 8%. Los internautas del Sport hacen su apuesta. Y el mundo deportivo tiene morbo. El derbi Español-Barça, 24 horas. Fran de Boer podría hacer de 4. ¡Nos vamos! ¡Feliz noche de jueves a todos los que sigáis con las juergas, las celebraciones de la Navidad, de la empresa, de los vecinos, de los amigos, de la peña! Cuidados y mañana más. Buena noche. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas. En la COPE. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de FM. Comienza a partir de este momento Asturias a las 7, con Tony Rodero. ¿Qué tal? Buenas tardes. 7 y 12 minutos abrimos esta edición de viernes 21 de diciembre. Hoy repasaremos todas las voces de este año. Va a ser el último programa de las voces del año 2001 que despedimos ya durante esta semana. Hemos ido recorriendo y recordando lo más importante y destacado, y hoy pondremos punto final con el programa que han realizado el equipo de informativos de Radio Ser Gijón. Antes repasaremos las noticias y también tendremos tiempo para los deportes. Así que, si les parece, comenzamos. Ahora su compra en Hipercor tiene premio. Toda una cristalería de lujo. Con la calidad y garantía de Royal Doulton. Y que ahora puede ser suya con un precio de regalo. Es muy fácil. Por cada 5.000 pesetas de compra obtendrá un punto. Y cuando reúna 6 puntos ya podrá elegir su juego de cristalería. No se lo pierda. Tiene hasta el 26 de enero. En Hipercor Oviedo, Gijón y Avilés. Este domingo abrimos de 10 a 22 horas. ITSA, ingeniería decorativa, instalaciones comerciales, pintura interior y exterior. ITSA, construcción, rehabilitación y reparación de hormigones y refuerzos estructurales con carbono. Calle Echegaray 20, Bajo, Gijón. Esta Navidad en Perfumerías Brisas te hemos preparado una amplia selección de regalos. Colores radiantes, tus mejores fragancias y entrañables cestas para que tus regalos sean todo un éxito. Brisas regala ilusión en Navidad y les desea felices fiestas. Cristal mío. En Gijón, Elías Noriega, artesano del cristal, regala el auténtico cristal tallado a mano. Elías Noriega, Menéndez Pelayo 3, Gijón. Desde Muebles Luciano queremos expresar nuestro deseo de paz para estas fiestas tan entrañables y desear para todos un feliz año 2002. Muebles Luciano, profesionales en la decoración. Avenida de la Constitución 16, Gijón. Este mes no necesita tener suerte. Amaya, Simón y Los Molinos le regalan turrón El Lobo, champán Rondel y sidra Mayador. No se rompa la cabeza. Los mejores precios en los regalos que más ilusionan están en Los Molinos, Amaya y Simón. Ven a Simón, Amaya y Los Molinos. Asturias a las 7. Servicios informativos. Y repasamos hasta ahora las principales noticias del día con Leticia Ballena. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El presidente del gobierno asturiano, Vicente Álvarez Areces, continúa reunido hasta ahora en Madrid con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para negociar el traspaso de las competencias sanitarias. Areces había adelantado esta mañana que no habría negociación a menos que el gobierno central cambiara su propuesta inicial. A pesar del pesimismo con que afrontaba el encuentro, Areces no renunciaba al diálogo. Y eso es lo que están haciendo en este momento, una reunión que ha comenzado pasadas las 5 de la tarde. La Junta General del Principado ha aprobado por unanimidad esta mañana una iniciativa de Izquierda Unida para que Medio Rural realice directamente las campañas de saneamiento ganadero. Esta vez todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo tras la sentencia que la semana pasada dio la razón a los veterinarios frente a la Consejería de Medio Rural. La iniciativa de Izquierda Unida fue aceptada por los socialistas entre los aplausos de un numeroso grupo de veterinarios que ocupaba la tribuna del público de la Junta General durante el pleno celebrado esta mañana. El debate del estado del municipio celebrado hoy en el Ayuntamiento Gijonés ha vuelto a poner de manifiesto la diferente visión que los tres grupos políticos tienen de la ciudad, mientras que el Grupo Socialista destaca la buena labor ejercida este año. Desde el PP e Izquierda Unida, los asuntos y actuaciones ejercidos por el equipo de gobierno local se miran desde otro punto de vista. No todos los grupos municipales confieren la misma importancia a los asuntos que ha marcado la actualidad del municipio de Gijón en este año. Para el equipo de gobierno local, este año ha sido muy positivo y con carga, muy densa carga política y administrativa, y con grandes proyectos nuevos y avanzados. Atlética Municipal en el próximo año 2002. Gracias, Leticia Ballina. En unos instantes tendremos la información deportiva con David González. Asturias a las 7. Servicios informativos. Servicios tecnológicos Vulcanux, la solución a los problemas informáticos de su empresa. Plan Renove Informático, recogemos sus viejos equipos. Vulcanux, la última tecnología a su servicio. Formación real en Linux. Llámenos y le asesoramos sin compromiso. 985-577501. Servicios tecnológicos Vulcanux. Hacemos fácil lo difícil. El Corte Inglés presenta en Gijón Supercore. Venga ya a conocer el supermercado que le ofrece más calidad, más servicio y la más completa oferta de productos para su compra diaria. Ya está su servicio en Gijón, en Plaza Europa, esquina calle Donato Argüelles. Supercore, garantía de calidad y buen precio. También en Oviedo, calle Uría 1517. Liquidación total por cierre en Troco. Muebles de diseño, auxiliares, complementos, regalos, todo en liquidación total por cierre. Últimos días, Troco, Marqués de Casavaldés 83. Llevan 100 años mirándote, mirándote. Disfruta de la belleza de la arquitectura modernista en Gijón con tu periódico El Comercio. Todos los días, de lunes a viernes, consigue totalmente gratis una preciosa lámina con la historia de los 20 edificios más representativos de este original estilo. Coleccionalos, analos. En Navidad, nadie te lo pone tan fácil como Tiendas El Corte Inglés. Más de un millón de ideas entre las que encontrar el regalo perfecto. En regalos del hogar, lo mejor en menaje, decoración, ropa de casa, electrodomésticos. Todo lo último de las marcas más especializadas. Tiendas El Corte Inglés, la tienda de Navidad, en Gijón. Este domingo abrimos de 10 a 22 horas. Los deportes en Asturias a las 7 con David González. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, Tony, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están las cosas? Pues tenemos que empezar hablando de la selección asturiana, porque definitivamente Argelia no va a ser el rival de la selección del Principado en el partido del Molinón del próximo 29 de diciembre. Néstor Domínguez. Buenas tardes. La Federación Asturiana trabaja intensivamente para conseguir un rival para ese partido que se disputará con toda seguridad. Como muy tarde el domingo se comunicará quién será la selección rival. Se está negociando con 3-4 combinados, alguno de ellos de mayor potencial que la propia Argelia. Además, el primer seleccionador asturiano, José Manuel Díaz Novoa, dio la lista de convocados para ese partido sin importar el rival, un total de 20 hombres, donde los gran ausentes son Luis Enrique, Abelardo y Angulo por lesión. Bueno, pues vamos a repasar rápidamente esa lista. Está convocado Manolo del Osasuna, Julio Iglesias, Javi Venta, Manel Ibarania del Tenerife, Castaño del Betis, César y José Manuel del Depor, Esteban, Boris, Jaime y Oli del Racing de Santander, Isma, Pablo Álvarez y Villa del Sporting, Juan L. del Zaragoza, Mario del Sevilla, Pablo Lago de la Unión Deportiva Las Palmas y Quique Martín del Villarreal. Además, mañana Pepe Acebal va a dar la lista de convocados para el partido del próximo domingo. Desde las 5 vuelve la Liga, y en este caso para el Sporting lo hace frente al Salamanca. Va a ser el 11 habitual de la Liga, según ha ensayado Pepe Acebal esta mañana, ya que Valencia parece que se va a recuperar, con lo cual el domingo jugarán Valencia en la portería, en la defensa Sastre, Pablo Amo, Aira y Dorado. Por delante Juan, con Dani Borreguero en la banda derecha, David Pirri en la banda izquierda, como enlace Lozano, y arriba Villa y Mitchell. Además, el equipo ha visitado durante la tarde el hospital de Cabueñes a los niños allí ingresados, y hoy se entregaron las insignias de oro a aquellos socios, aquellos abonados del Sporting que han cumplido 50 años consecutivos como socios. Más cosas, Richard Petrusca no debutará con el Gijón Baloncesto en Girona el domingo. El jugador no ha podido, no ha querido o no le ha apetecido firmar su contrato con el equipo de Moncho López, así que habrá que esperar para que se sume a la plantilla del Gijón Baloncesto. En el Oviedo, Quique Marigil ha convocado a Nad para el partido frente al Nastic de este fin de semana, y un marcador que tenemos en juego en Segunda División B, el Universidad está empatando a cero con el Lugo en el nuevo Carlos Tartiere. Pues muy bien, gracias a los dos por la información. Hasta mañana. Hasta luego. Bueno, ya saben que ahora nos disponemos a cerrar esta semana en la que hemos repasado los principales acontecimientos que han marcado este año que estamos despidiendo. Hoy Pachi Poncela recorre otras voces y sonidos que también han sido protagonistas de este 2001. Es nuestro punto final, el broche de oro con el que culminamos una semana en la que refrescamos un poco la memoria, a veces más débil de lo que pensamos. Y lo hacemos de esta forma, con nombres, con sonidos, con músicas, con acontecimientos que han marcado este 2001. Las voces del año en Radio Ser Gijón. Patrocina Ayuntamiento de Gijón. Miren por dónde, el año 2000 quiso despedirse con su mejor cara de los gijoneses y así dejó un pellizco de la Lotería de Navidad en la administración número 6. Lo recordarán seguramente los agraciados y también el lotero Adolfo Alas. En su familia, repartir premios es cosa de tradición. Sí, hace 25 años lo dio mi abuela, precisamente tal día como hoy, uh-huh. Iba el gordo de Navidad. 2.880 millones. Están bastante repartidos, ¿no? Sí, muy repartidos, mucho, porque se vendió además hacia agosto, septiembre, octubre, por ahí. Uh-huh. Y sé que lo dio una empresa de Gijón que me llamó una afortunada. A José María en este sorteo de la lotería, en este gordo de la Navidad, le tocaron 144 millones. ¿Cuántos ha comprado? 10. 10. 144 millones. ¡Ay, a la abuela! No, y para mi mujer, para los dos. O sea, ¿y a la familia no se me la ha repartido? Nada. ¿Qué piensas hacer? Gastarlo. Bueno, gastarlo y repartirlo entre los hijos. Los no agraciados seguramente no se acordarán de que hace justo un año en Gijón aumentó la nómina de los ricos. El premio del niño caería, como ya le contamos, en Oviedo, regando de millones confortantes el frío ambiente de aquellos primeros días. Días más tarde, la lotería le tocaba a George Bush, que se proclamaba, tras un penoso y sonrojante recuento de votos, presidente de los Estados Unidos. En su toma de posesión prometía justicia y oportunidades para todos. Aún no habían llegado los tiempos de la libertad duradera. Mirábamos a la Luna para contemplar el primer eclipse total de nuestro satélite en el milenio recién estrenado. El fenómeno se asomó apenas entre los jirones de nubes que el Día de Reyes remojaron a los miles de personas que siguieron su cortejo por las calles de Gijón. En el concierto de Año Nuevo en Aljovellanos, anticipando el centenario de su muerte, sonó Verdi. A mediados de enero tembló la tierra en El Salvador, la mayor tragedia recordada en la historia de este país. Miles de muertos y desaparecidos en un desastre que, como no, se cebó en los más pobres. Lo contaba así un testigo presencial. Entonces aquí nos sentimos aturdidos. Hay unos pueblitos donde están totalmente soterrados. No se puede llegar. Como es agua. Departamento de Libertad. No, que todos los compañeros acá se fueron con palas, picos y palas. Y fue muy difícil para rescatar personas con vida. Y apenas 10 días más tarde, terremoto en la India, 20.000 muertos en un primer balance a 29 de enero, con 75.000 desaparecidos entre los escombros. Una estampa dantesca que se extendió por todo el país y que tan gráficamente pintaba un representante de la Cruz Roja precisamente en este país. Lo contaba desde el lugar de los hechos. Rusia ha quedado casi completamente destruida. Los dos delegados que tenemos en la zona, la última información que han dado es eso, 90% de las casas totalmente destruidas, ha quedado totalmente arrasado. Lo comparaban con una fotografía en color de lo que podía ser Hiroshima. En efecto, los que menos tienen son los que más sufren. José Saramago, Nobel solidario donde los haya, publica la primera novela del año, La Caverna, un alegato contra los excesos de la globalización y, sobre todo, un aviso sobre la pérdida de valores en el mundo actual. No es que yo estoy defendiendo aquí la autoridad, pero hay un reconocimiento de que hay que cumplir. Se habla mucho de los derechos humanos hoy, se habla mucho y se practica poco, claro, ya lo sabemos. Pero no se habla de deberes humanos, como si los humanos no tuvieran deberes. A finales de enero, la mejor noticia en Chile, la que esperaban los familiares de las víctimas de la dictadura militar. El juez Juan Guzmán encuentra pruebas de complicidad del general Augusto Pinochet en el fusilamiento de 75 presos políticos. Decide procesarlo en el capítulo más gozoso de toda esta larga historia, que empezó en octubre de 1998, cuando el juez Garzón tiró la primera piedra y forzó su detención en Londres. Para Garzón tenía un recuerdo Isabel, la hija de Salvador Allende. Estaba con una amiga mía que quiero mucho, cuyo marido es uno de los ejecutados. Y también los abrazos, las emociones fueron muchas. También tengo la imagen, y quiero decirlo una vez más, que esto nunca hubiera sido posible si no hubiera sido por un juez Garzón y la persistencia de los familiares de seguir adelante en su lucha por verdad y por justicia. El Supremo de Chile terminaría rebajando los cargos y el juez dejando libre al dictador bajo fianza. La vida. Todo es ir a lo que el tiempo deshace. El presidente castellano manchego José Bono da de nuevo la campanada y se plantea seriamente publicar las listas de los maltratadores con nombres y apellidos. Begoña Fernández, la directora del Instituto de la Mujer, cree que es una buena idea y no descarta su aplicación en Asturias. Yo creo que esa propuesta, primero, que la tenemos que estudiar, y segundo, que tenemos la oportunidad, porque yo creo que en Castilla-La Mancha la aprobación va a ser muy próxima, tenemos la posibilidad también, con la puesta en marcha de esa experiencia, a ser posible de evaluarla, ¿no? Gijón Ciudad Abierta, el premio que cada año concede esta emisora, recae en esta edición en los voluntarios de Protección Civil. La música de estos días la puso el señor al que escuchan, Serrat, desdoblado en su otro yo, Tarrés, amante de la juerga, viajero, recopilador de canciones y nostalgias, que más o menos viene a ser lo mismo. El cantante de Viaje hacia Asturias nos reconocía que lo que a él le gustaría realmente es formar parte del folclore. Que lo más emocionante que puede ocurrirte en la vida es que una canción tuya pase a engrosar el repertorio popular, pase a engrosar la memoria popular, con independencia que se acuerden o no de quién ha sido su autor. El concierto de Jovellanos aquel 17 de febrero demostró el tirón del cantante, sobre todo entre los de izquierdas de toda la vida. Medio gobierno regional se dio cita en el Teatro Gijonés. Los de izquierdas y también los de derechas y los de centro, que ahora son los más abundantes, recordarían el 23F, justo 20 años después del fallido Tejerazo. Y en estas llegó el Antroxu, con lluvia y con sardina. Madre, tengo que decirles que qué hacen en casa, que todo el mundo para abajo, que esta fiesta y lo más, y que está tosición en la calle. Éxito de participación, tíos. ¡Feliz carnaval y un beso a todos! En la calle, las murgas espanzurraban vacas locas, ministras lenguaraces, a Dinio y a Marujita, y como cada año, una comadre de oro, la depuesta jueza decana Rosario Fernández Evia. Entre las asistentes al femenil homenaje, la que fuera ministra Carmen Alborch, su visita a Gijón coincidió con un nuevo crimen de ETA, en plena campaña de las elecciones vascas. Tenemos algunas esperanzas, yo espero que fundadas, en que a raíz de las nuevas elecciones, pues pueda cambiar el panorama político y realmente pues pueda también esto contribuir a que el terrorismo pues vaya disminuyendo. ETA no se detendría. Electricistas, policías nacionales, erchainas, altos cargos del PP, el director financiero del diario Vasco. La lista es, por desgracia, demasiado larga. Ya en octubre, un asturiano, el alto funcionario Juan Junquera, salvaba la vida milagrosamente. He tenido mucha suerte, mucha fortuna. Sin duda alguna tengo que dar muchas gracias a Dios y estoy en perfectas condiciones. Pues pensé que habían intentado matarme, pero que no habían acertado, sencillamente. También es larga la lista de las mujeres víctimas de la violencia de género. Gijón bautizó a principios de marzo una plaza con el nombre de la decidida feminista Sara Suárez Solís. La también escritora Carmen Gómez Ojea aspiraba en el acto a que ninguna mujer tenga que lamentar su sexo. Compartimos su empeño en que no haya más madres que lloren por haber alumbrado a una niña en lugar de un varón, pensando con desconsuelo que han traído a una nueva víctima al mundo. Ni exista jamás en ningún rincón del planeta una pequeña que se lamente amargamente de su género femenino y envidie la suerte de su hermano. Quisiera ser el aire, escapa de tu río. Nombres propios este trimestre: Pablo Nicolás Sebastián, el segundo hijo de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín, bautizado en Mallorca por el cardenal Rouco Varela. Por cierto, la infanta volverá a ser madre en mayo del año que viene. Ariel Sharon, líder del Likud, un halcón convertido en presidente de Israel por amplia mayoría. Stanley Kramer, el director de Adivina quién viene esta noche y El juicio de Nuremberg, moría en Los Ángeles a los 87 años. También muere el académico Rafael Lapesa, dicen que diciendo: siento curiosidad por pasar a la otra vida. Y el premio Cervantes Asturiano, el poeta José García Nieto. Ese mismo día, a muchos miles de kilómetros de distancia, se extinguía también el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. También destacó el nombre de un actor español para la historia: Javier Bardem, en Before Night Falls. Su interpretación del poeta cubano Reinaldo Arenas en la película Antes que anochezca le vale en enero el premio al mejor actor del año que concede la Sociedad Nacional de Críticos Americana. Ya en febrero su nombre suena para el Oscar que finalmente se llevaría el otro, Russell Crowe, por su hispano brutote en Gladiator. Y al fin, tras 5 años de arrastrar una miserable existencia en aldeas infames infestadas de pulgas, volveremos a donde nos corresponde. Al Coliseo. Tendrías que ver el Coliseo hispano. 50.000 romanos mirando cada movimiento de tu espada. Las voces del año en Radio Ser Gijón. La mejor actriz fue, como no, la considerada novia de América, Julia Roberts. El cine español premiará con sus Goya El Bola, una historia sobre el maltrato infantil firmada por Achero Mañas. En Hollywood, revuelo. Nicole Kidman y Tom Cruise, tras 11 años de matrimonio, se separan mientras la una interpreta y el otro produce la última peli de Amenábar. Tom hallará consuelo en los brazos de la aspirante estrella Penélope Cruz. En Gijón aterriza el esquivo Alejandro Sanz. Ha elegido la ciudad para preparar su nueva gira, El alma al aire, que es como se llama el disco que le ha abierto las puertas del correoso mercado angloparlante. Mientras sus fans se agolpan a la puerta del hotel, el cantante, padre reciente, opta por la discreción. Apenas suelta prenda. Alejandro, ¿qué tal estás aquí en Gijón? Mira, gustito. Mira el recibimiento. ¿De la mañana qué? Gracias. Después de este recibimiento en Gijón, ¿no piensas hacer socio del Sporting a tu hijo o a tu niña? ¿Tú crees que debo? ¿Y por qué no del Betis? Yo soy del Betis. Mira cómo te acoge Gijón. No, eso también es verdad, eso también es verdad. Pues yo le dejaré al que decida, o a ella. Expectación para verlo, pero no para escucharlo. En su actuación de julio, el cantante no logró ni de lejos llenar el Molinón. El sociólogo Amando de Miguel se lleva este año el premio de ensayo Jovellanos por un libro en el que destapa todas las predicciones fallidas de los últimos siglos y su porqué. Mucha gente dice, ah, pues ya está. A finales del siglo XXI viviremos 160 años. Se volverá a duplicar. Pues no, señor. Mi predicción, y me atrevo a hacerla aquí para los más jovencitos que me sobrevivan y puedan comprobarlo dentro de 50 años, la esperanza de vida se va a detener. En la entrega del galardón, el exjefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, quien tocaba uno de los temas candentes del año, el romance entre Don Felipe y Eva Sanum, que hacía correr tinta, sobre todo en las revistas del corazón, y que la zarzuela confirmaría en el mes de mayo. El conde de la Torre se invitaba a no hacer pronósticos precipitados sobre un enlace que a él, la verdad, nunca le gustó. Que yo desearía que en el futuro pudiera demostrarnos que tampoco se han cumplido algunas profecías que ahora se barajan y que no solo afectan a las revistas del corazón, sino también a temas mucho más serios. Los zapatistas, que reclaman los derechos de las comunidades indígenas mexicanas, llegan el 11 de marzo a la capital en medio del delirio de la población. Sin apearse el pasamontañas, su comandante Marcos arenga a la multitud congregada en el Zócalo. Aquí estamos como rebelde color de la tierra que grita democracia, libertad, justicia. México, no venimos a decirte qué hacer, no venimos a guiarte a ningún lado, venimos a pedirte humildemente, respetuosamente, que nos ayudes. No permitas que vuelva a amanecer sin que esa bandera tenga un lugar para nosotros, los que somos el color de la tierra. El presidente Fox, en un gesto inédito, invita a Marcos a despachar sobre los pobres y los indígenas. En abril se aprobaría la ley que otorga plenos derechos a 10 millones de indígenas mexicanos. Justo una semana más tarde, un rapaz de 14 años se convertía en noticia. Estaba pescando con cucharilla, o sea, cebo artificial, y después de tirar unas cuantas veces a cacea, pues sentí una picada, como me picó muy fuerte, me llevó la caña de las manos, y mi tío la cogió y me ayudó a sacarlo. A pescar a mar no, pero al río sí, la primera vez que iba a pescar al río. Carlos Sepúlveda, vilesino, pesquín amateur, deja con dos palmos de narices a avezados pescadores, incluido el mismísimo ministro Álvarez Cascos, quien, por cierto, volvería a ser padre a primeros de marzo. Eso en los ríos de Asturias. En la mar se suceden las capturas de calamares gigantes, animales de casi 20 metros de largo y 200 kilos de peso, que habitan fosas oceánicas y que nadie ha podido filmar con vida, ni siquiera la empresa Transglobe Films, que se vino al Principado, a las inmediaciones del misterioso caladero de Carrandi, donde habita la bestia, a probar suerte. Pues lo que buscamos son las imágenes del calamar vivo en su medio ambiente, es decir, ahí abajo en el abismo, que es lo que es tan difícil de conseguir que todavía no lo ha conseguido nadie hasta la fecha, ¿no? Y eso que lo ha intentado National Geographic, lo ha intentado la Smithsonian americana. Pero es un animal grande y escurridizo. En el cielo, allá por el mes de marzo, se va dibujando cada vez con mayor nitidez la silueta de la desventurada estación espacial Mir, que regresó a la Tierra convertida en una bola de fuego. Aquí no se vio, claro, pero sí en las Islas Fiji. And there were very bright lights.